sea la noche en la que la conocí. Ahora vivo atrapado. Esa mujer no me deja vivir. Malditos sean sus ojos, sus gestos, su boca, ese beso que me desarmó. Maldito sea el embrujo que me dejó la razón. Que la detenga, es una mentirosa, malvada y peligrosa. Yo no la puedo controlar. Que la detenga, que ha robado la calma. Se ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. ¿Qué hice esa noche? El vino me traicionó. Solo buscaba el olvido. Hice caer en su trampa de amor. Ahora maldigo esa noche, el deseo, el destino que a ella me quiso llevar.